vence la lucha sin la tentación, sin tu poder, eterno Dios, el enemigo tiene la ocasión, no de que después, oh buen Señor, que ande en el mundo sin tu bendición, que es para mí tu galardón y enorme escudo de mi salvación, que es para mí tu galardón y enorme escudo de mi salvación. Quiero decir.